La Trocha, y de eso nos va a hablar el intendente Carlos Gorosito. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día, Tocayo. Bueno, antes que nada, quiero aprovechar la oportunidad, aunque un día esté después, de enviarle un afectuoso saludo a todas las mujeres de Saladillo, de 25 de Mayo, de General Alvear, de Roque Pérez, de Cañuela, de Dragado, de todos, donde llega, bueno, y me estoy olvidando seguramente de todo donde llega la radio que usted dirige, Carlito, así ahí que está. Sí, un afectuoso saludo a todas. Ahí está, espero que hayan pasado muy bien el día y bueno, y a seguir luchando por las reivindicaciones de las mujeres. Ayer, como usted sabe, en el Teatro Español hicimos un reconocimiento a varias de nuestras mujeres destacadas, uh-huh. Que y algunas de ellas que realizan una labor comunitaria muy importante. Uh-huh. Bueno, y ahora sí le digo que la semana pasada, más precisamente el jueves, hemos recibido un aporte económico del gobierno de la provincia, unos 150 mil pesos, para ser destinado a la puesta en valor de lo que en Saladillo llamamos La Trocha, que es uh-huh. La vieja estación del ferrocarril provincial de nuestra ciudad, donde pasaba el tren que unía La Plata con La Pampa, Mirapampa, uh-huh. Bueno, que desapareció hace muchísimos años, y ese sector se fue destruyendo con el paso del tiempo. El objetivo es recuperarlo para que ahí funcione un centro cultural barrial. Uh-huh. Tenemos toda la expectativa puesta en eso, porque además ahí también va a haber un centro barrial deportivo, que ya estamos construyendo. Ustedes, si pasan por el lugar, ven que hemos utilizado parte del playón para instalar canchas de básquet, para que se pueda jugar al vóley, para alguna canchita de fútbol, y juegos y algunas estaciones aeróbicas, de manera entonces que se va a quedar como un centro cultural deportivo muy importante. Uh-huh. Yo ya he dado instrucciones a la secretaria de Obras Públicas para que haga el llamado a licitación correspondiente, y abrigamos la esperanza de que a mediados de año podamos estar inaugurando, de acuerdo a lo que dure la ejecución de la obra, inaugurando La Trocha y haciendo embellecer y crecer ese sector de la ciudad, que hay todo un corredor que va con el parque del Carmen, que ahí cerca del barrio Las 272 vivienda, después va a haber una plaza de salud, es decir, todo un corredor que está vinculado con la parte deportiva, con la recreación y con lo cultural. Uh-huh. Así que bueno, creo que damos un paso muy importante, y bueno, y ha sido bienvenida la colaboración del gobierno provincial encabezado por el señor Daniel Osvaldo Scioli, a quien aprovecho la oportunidad para hacer público el agradecimiento, porque esa suma es un aporte que nos va a ayudar después, bueno, lo que falta lo tendrá que poner el municipio de Saladillo. Uh-huh. Intendente, una pregunta cortita, no lo quiero entretener mucho, pero hay mucho pedido y hay mucha inquietud por el tema seguridad. ¿Qué nos puede decir sobre bueno, tema? Bueno, en eso estamos, el tema de seguridad estamos trabajando muy fuerte. Seguramente la próxima semana estaremos haciendo alguna comunicación al respecto. Ahí está trabajando el secretario de gobierno en ese sentido, y bueno, cuando tengamos digamos algunos lineamientos más allá de lo que hemos hablado para comunicarle a la opinión pública, lo vamos a hacer. En este momento estamos haciendo el trabajo correspondiente para después poder comunicárselo a la población. El uh-huh. problema de la seguridad es un problema que nos involucra a todos, y principalmente a los distintos niveles del Estado, al Estado local, es decir, el municipio de Saladillo, y al gobierno de la provincia. En ese sentido, se está trabajando muy intensamente para la pronta instalación de las cámaras de seguridad. Ya se han disparado los mecanismos para poder licitar licitar y después adquirir las patrullas y los automóviles, uh-huh. Que estamos avanzando en eso, y algunas otras iniciativas que vayan formando un paquete de acciones, una serie de acciones que contribuyan a que la población no solamente se sienta más segura, sino que efectivamente esté más segura. Uh-huh. Yo estoy analizando, digamos, la posibilidad, no sé si será viable, mi intención, veo que Saladillo ha crecido mucho, y además de las cuadrículas que tenga la policía y que anden patrullando, mi intención es que en cada uno de los sectores de la ciudad, supongamos, zona del barrio 96, zona de las 272, plan federal y todo eso, es decir, buscar un lugar físico para que haya un móvil con uno o dos policías que tengan como una parada. No estoy hablando en principio de una subcomisaría ni de un destacamento, pues no sé cómo será el mecanismo, digamos, eso tenemos que conversar con el Ministerio de Seguridad. Y así en el barrio, digamos, donde están, es decir, tomar como epicentro los CAP. Uh-huh. No precisamente en el lugar del CAP, pero sino en la zona, en algunos casos será en alguna casa, en otros lugares será la zona del mismo CAP, para que de manera que cuando se detecte algún conflicto, porque no solamente tenemos que ver el tema de la seguridad, lo que hace a los robos que se puedan estar dando en la ciudad, sino también en los problemas de conflictos de vecinos, de todas las problemáticas que se dan en los distintos barrios, poder estar muy muy atento Carlos, para actuar preventivamente. Uh-huh. En ese caso, teniendo digamos una descentralización, después se comunican con la comisaría central, la que está aquí en la calle Álvarez de Toledo, y bueno, rápidamente se movilizan hacia el barrio que corresponda para trabajar en la prevención. Y después, bueno, tenemos que hacer todo el abordaje preventivo, no solamente la prevención está vinculada con la parte represiva y con el accionar del personal policial, sino también con algunas políticas que del Estado tenemos que desarrollar. Si hay un lugar que con mala iluminación, tendremos que mejorar la iluminación. Sí. Es decir, y eso lo vamos a ir escuchando, digamos, a través, y ustedes mismos pueden hacer, si yo le pido que todo lo que, porque uno no está pendiente de lo que se dice en los medios, porque obviamente si no tenemos que estar escuchando todos los días que dicen los medios, pero por ahí, yo como a modo de colaboración, le voy a pedir que cuando ustedes recoja, aunque no me lo diga al aire, que me mande, por ejemplo, todas las inquietudes que usted pueda recoger en la radio, porque seguramente usted es una radio que es muy escuchada en distintos sectores de nuestra comunidad, las vaya anotando, después me las haga llegar, y a partir de eso yo tengo insumo, tengo materia prima como para poder, junto con mis colaboradores, elaborar políticas que nos permitan mejorar en seguridad. Nosotros tenemos que hacer de Saladillo una ciudad segura, tenemos que desalentar todo tipo de acciones que atenten contra la integridad física y también contra los bienes materiales de quienes habitamos la ciudad de Saladillo. Seguro, sí, lo vamos a hacer llegar con mucho gusto, intendente. Sí, porque seguramente van a recoger, es decir, seguramente cuando yo corte esta comunicación, seguramente va a salir algún vecino o alguna vecina, mañana, pasado, siempre ustedes al estar en contacto con la gente estar escuchando, siempre va a haber algún vecino que se le ocurra algo o que esté denunciando, es decir, poniendo sobre el tapete algún tema que quizás por ahí nosotros no lo percibimos por la dinámica diaria sí. de la administración, ya, ¿no? Ya tengo pedidos acá que en un ratito se los voy a estar mandando. Me los mandan y vemos, ¿eh? Seguro. Intendente, gracias. No, gracias a usted, hasta cualquier momento, y bueno, que me dijeron que anda con algún tipo de dolencia, que se mejore resfriados. Anda resfriado, bueno, que se mejore bien, así puede locutar bien. Gracias, gracias. Bueno, un abrazo y que siga usted bien. Un abrazo, hasta luego. Chau. La palabra entonces de Carlos Gorosito, y menuda tarea que nos ha encomendado, ¿no? Así que ya sabés dónde tenés que mandar los mensajitos de inseguridad. Menuda tarea que nos ha encargado el intendente. Ser receptores de las quejas de nuestros oyentes. Así que todas las quejas que tengas o pedidos, las mandás al 1515. La 106 y tu mensaje, acordate que tenés casi 100 caracteres allí y se las vamos a mandar al intendente, como hacemos siempre cada vez que nos piden algo. las 11 y un minuto. Nos vamos a la pausa y a la vuelta se vienen los cuentos del Flaco Pailos y también de Cacho Garay sobre hombres y mujeres y más que nada sobre mujeres. La pausa, ya volvemos, dale. Seguros de vida y retiro es valor y seguridad para un futuro sólido. Y es de Grupo OSDE. Ferretería Paula, herramientas eléctricas y de mano, pequeños electrodomésticos, artículos de agua, luz, gas, bazar, pintura, copia de llaves, todas las tarjetas.